El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Del mar nacieron luces, volviendo de los ciegos. Llegaste a mí, tu nombre, cantan lunas de labriego. Se me hace la pendiente un poco menos dura, me brotan madrugada en tu sol, Pablo Neruda. Y en tus aguas secas, capitán de flores, beberé la vida en tus copas de colores. Y con esa dama de la picardía pintaré romances de la proa a la alegría. Me dueles recostado, girando caracoles, muriendo repartido en monedas y salvadores. Pero el barco no para, y en cada puerto un pueblo, será más rojo el canto, será polen, será eterno. Y en tu vida nueva, candil y tintero, fuego de montaña, sube el cóndor compañero. Y este Chile tuyo, y este sueño nuestro, plantará las vedas, germinando al hombre nuevo. Que lluevan poemas desde tu morada, regando el futuro de la patria liberada. Que lluevan poemas desde tu morada, regando el futuro de la patria liberada. Regando el futuro de la patria liberada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Que Suene, programa que recorre la música del país con las recomendaciones de las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Para abrir el programa escuchamos el tema Capitán de Flores, del cantautor Alejandro Jusín, de quien escucharemos a continuación la presentación en su voz y alguna canción más a cargo de Radio Libre desde Buenos Aires. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, quiero dejarles un saludo enorme a todos ustedes que me están escuchando en este momento por esta hermosa red de FARCO, de radios comunitarias de nuestro país. Les cuento que mi nombre es Alejandro Jusín, soy trovador, poeta, folclorista, intérprete del cancionero popular latinoamericano. Ya hace más de 40 años que estoy recorriendo nuestro continente, recorriendo la Argentina con mis canciones, con mi guitarra, cantando ahí donde a veces es necesario llegar con la canción, llegando ahí donde es necesaria una sonrisa, ahí donde es necesario una nota musical que nos eleve. Quien tenga ganas de escucharme puede hacerlo seguramente. En YouTube me buscan como Alejandro Jusín o pueden hacerlo en mi página de Facebook, De Juglares y Poetas. Allá van a encontrar videos, van a encontrar audios y van a encontrar bastante información sobre mí. Les dejo un abrazo muy grande, pero prefiero dejárselo cantado. Ahora vamos a escuchar Hijo Hermano. Hijo Hermano es una canción que yo escribí para mi hijo mayor cuando él era adolescente y en un viaje que hicimos a una comunidad huarpe, él compartió con nosotros una reunión de rogativa y dijo cosas muy hermosas y yo descubrí todo lo bello que había en el interior de Pablo. Entonces, con ustedes, Hijo Hermano. Hace un par de meses atrás tuve la oportunidad de estar en la provincia de Mendoza, más precisamente en Uspallata, en una reserva de aborígenes huarpe, y tuve el privilegio de poder participar en un guillatún, en una ceremonia de rogativa, ceremonia en la cual cada uno pide por sus cosas, por las cosas colectivas, pero lo pide cada uno desde adentro. Y tuve la gran dicha de poder estar en esta rogativa con mi hijo mayor de 13 años. Y en esta ronda de rogativa, cuando llegó el turno de que Pablo hablara, yo supuse que no iba a hablar, fiel a como es él, tan reservado. Pero de repente el tipo se levantó y empezó a hablar del amor, empezó a hablar de la ternura, del corazón, de los abuelos huarpe. Y yo digo que ese día fue el día que conocí a mi hijo. Hacía ya 13 años que lo tenía conmigo, pero nunca lo había visto como un hombre. Nunca lo había visto como alguien que pensaba de esa manera. Y ese día lo sentí más que mi hijo. Lo sentí mi hermano. Lo sentí mi camino. Lo sentí mi estrella. Y le quise escribir esto, Hijo Hermano. La lágrima de ayer bebía sequía, mezclada con la tierra, barro y miel. Testigo de mi muerte en la Alameda, pariendo cordillera fui a nacer. Testigo de mi muerte en la Alameda, pariendo cordillera fui a nacer. La ronda se hizo carne, fuiste hijo, mi hermano que crecía luna y sol. La vida que te incendia en este suelo, el ruego azul y abuelo canta en voz. La vida que te incendia en este suelo, el ruego azul y abuelo canta en voz. Vendaval, la sangre milenaria te revela, tus ojos parecían vendaval. Si yo tuviera que ir hacia el silencio, lo haría dulce, tierno maíz, sabiendo que te acarició la historia. Te vi prendiendo soles junto a mí, sabiendo que te emborrachó la historia. Te vi prendiendo soles junto a mí. Gigante en tu estatura, caminando en tus pasos, mi vivir. Muchísimas gracias, gente, por este momento compartido en canciones, en abrazos. A la red de Farco, a todas las radios que componen este maravilloso tejido cultural. Me vuelvo a presentar para despedirme. Alejandro Jusín, trovador, poeta, los abraza. Que suene la música nuestra. Y de Capital Federal nos vamos para Quilmes, donde Radio Aijuna nos recomienda un disco y una artista rockera y experimental. Melanie Williams es una artista independiente oriunda de Bernal, intérprete multiinstrumentista y sesionista en proyectos detrás de la batería. Con su banda Alcabloide, publicó en abril de 2019 su primer larga duración, Comprensión 1. En él, ofició como coproductora y contó con la masterización de Juan Manuel Segovia, el baterista de Eruca Sativa. Comprensión 1 está compuesto por 8 canciones. Es un material desestructurado, muy experimental, que fusiona rock intenso y nuevo pop emergente. Escuchamos a Melanie Williams con El Oscuro. Yeah. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a Córdoba. Radio Garabato nos presenta el proyecto musical UMA. Para convertirse en materia sonora y visual, manifestándose a través de los sentidos e instalada en la profundidad del monte. Su ser está formado por dos partes, una introspectiva que solo aparece en las soledades del estudio y otra efusiva que se muestra de manera aislada y pública. UMA se dirige hacia el infinito desde su propia forma adoptada, la unidad atómica. Descalzas Uma está conformada por Javier Garacín en voz y guitarra, Roberto Figueroa en guitarra, Changuito Farías Gómez en bajo y percusión, Rafael Vargas en batería y Álvaro Matías en visuales. Nos pueden encontrar en nuestra página web umamusica.com, también en YouTube Carbono 12, en Facebook arroba Uma San Marcos y en la página de Bandcamp umasanmarcos.badcamp.com. El primer tema que escuchamos fue y ahora nos despedimos con el hilo. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más el país en búsqueda de música y artistas. En la realización, Ana Clara García, Gabriela Flecheta, Ignacio Aguilar y las radios comunitarias de Farco. Chau, hasta la próxima.